un primer análisis de los proyectos, tanto de Plan General de Desarrollo como de Programa General de Ordenamiento Territorial, nos arrojaron tres inconsistencias, de las cuales solamente voy a dar algunos ejemplos, justo por cuestiones de brevedad. La primera es una inconsistencia conceptual. El plan es un plan general de desarrollo, pero nunca se maneja el término de desarrollo dentro del proyecto de plan. Y esto tiene muchas consecuencias. La primera, el desarrollo no es solamente un concepto, es un derecho humano. La Declaración del Derecho al Desarrollo, ¿sí?, de las Naciones Unidas, justamente lo consagró como derecho humano. Y el que sea integral tiene profundas implicaciones y a esto me referiré con el segundo tipo de inconsistencias que encontramos, que son las metodológicas. Esto es, si no se plantea como punto de partida el derecho al desarrollo, que es económico, social, político y cultural, entonces todas las propuestas aparecen desarticuladas, que es lo que ocurrió con el proyecto. No hay una articulación entre el desarrollo socioeconómico y el desarrollo urbano. Se sigue manejando la vieja idea de sectores, ¿sí?, que sabemos corresponde a visiones socioeconómicas, pues, para darles el nombre de moda, neoliberales, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad?, también hay una grave inconsistencia metodológica. Cualquier persona que conozca el ABC de la planeación sabe que primero está el plan y después los programas. Así está establecida en la Constitución. La pregunta es, ¿y por qué se están consultando simultáneamente? ¿Qué pasará si de la consulta sale una línea para el plan general y otra para el programa de ordenamiento territorial? Pues simplemente, una y dos, o ambas serán imposibles, o se trata solamente de hacer como que se planifica para en el fondo seguir con las mismas tendencias que han predominado en la ciudad. El tercer tipo de inconsistencia que encontramos es justamente de carácter jurídico. Ya Rafael hizo referencia a la Constitución Política de la Ciudad de México, que fue producto no de acuerdos partidarios, sino de diputados electos ciertamente a través de partidos, pero de la ciudadanía que a través de la academia, organizaciones civiles y organizaciones sociales participamos intensamente para darle el carácter que tuvo la Constitución y que justamente se plantea como uno de sus ejes los derechos humanos. Pero otro eje fundamental de la Constitución es el que la planeación tiene que ser deliberativa. No dice consultiva, dice deliberativa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Consulta, me preguntan, ¿te gusta, no te gusta? Y hasta ahí queda. La deliberativa es un ir y venir de las propuestas de gobierno, los puntos de vista de la ciudadanía, hasta llegar a acuerdos. Pero simplemente lo que está muy claro en la Constitución quedó reducido a la consulta. Y esta, ¿verdad?, como señalamos en el pronunciamiento, sin la información adecuada. Todos nosotros sabemos que el derecho a la consulta, ¿sí?, implica la información adecuada que hasta ahora no se ha visto. Ayer, el lunes, estuve en la Asamblea Ciudadana de Inmunidad Territorial, no se dijo una palabra acerca de que antes de 8 días se iba a hacer la consulta a las unidades territoriales. Entonces, estas son las propuestas que estamos haciendo, que creemos son viables, ¿sí?, y que este diálogo deliberativo con la sociedad todavía es posible, porque al final de cuentas se desperdició mucho tiempo sin llevar adelante los pasos necesarios para planificar. Nada niega que en lo que le resta a este gobierno pueda realmente sentarse a través del Instituto de Planeación, que es formalmente autónomo, no es organismo autónomo, sino es público descentralizado, que goza de autonomía técnica y administrativa, que este instituto se siente a dialogar, ¿sí?, pues con las diferentes expresiones de la sociedad. No se puede reducir el diálogo con la sociedad a una sola forma, el individuo, y por eso se opta más por asambleas, según esto, comunitarias, donde no hay ningún nexo. Creo que aquí quedó claro la fuerza propositiva que hay de parte de las organizaciones territoriales, la larga experiencia acumulada, y que todo esto podría servir para empezar a cambiar el rumbo en el desarrollo social, económico y urbano de la ciudad, porque de seguir las tendencias actuales, simplemente estaremos en lo mismo que hemos tenido desde décadas atrás.